aquella ocasión en la que el ángel te habló. Nada te cuestionaste, tan solo aceptaste, guardando todo en tu corazón. A ciegas tú te entregaste, dijiste sí y el cielo se abrió para mí. Cobijaste en tu pecho, arrullaste en tu regazo al niño Salvador. Conociste sus gestos, sus risas, también su llanto, cada latido de su corazón. Aunque a veces no le entendías, mientras crecía le contemplabas en silencio, María. todo.